que me sube. Sube. Es que me sube. Que me sube el colesterol, mamacita. Sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi chaparrita. Sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi pichunguita. Sube el colesterol. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, mucha brisa, chicharrón, tu bolsita y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariño. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comilón y te me pones un moño, mi gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi chaparrita. Sube el colesterol. Es que me sube.

no te doy.